programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, miércoles 2 de septiembre ya, y nuestro programa 149 en lo que va del año 2015. Gracias, Andrés Viracocha, por ser parte de este programa, y a ustedes, amigas, amigos, por sintonizarnos mañana a mañana. Bueno, el día de hoy vamos en breves minutos a conversar con el doctor Pablo Zambrano, y él nos trae novedades en cuanto tiene que ver la Cámara de la Pequeña Industria de Quito. Igualmente, el día de hoy recibiremos más tarde a uno de los organizadores de estos artistas desarmando las guerras, la primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida, un pacto de ternura con la Madre Tierra. Bien, esto es una invitación, amigas, amigos, también, a que visitemos la sala de exposiciones del área de la mujer Nela Martínez. Hasta el 9 de septiembre, pues estos artistas desarmando las guerras en la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, un pacto de ternura con la Madre Tierra, nos invitan a que juntos con la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras de Inti Amaru del Ecuador, pues estemos presentes en esta muestra colectiva, Artistas Desarmando las Guerras, con obras de maestros consagrados de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Haití, de Cuba, de México, de Estados Unidos, Finlandia, Rusia, Indonesia, Malasia y México, para asistir a esta primera cumbre, ¿no?, de las artes por la paz y la vida. Bien, nuestra invitación queda hecha entonces, amigas, amigos, hasta el 9 de septiembre. Son las 9 de la mañana con un minuto, y pues nosotros vamos a iniciar nuestra programación de hoy con el primer tema musical seleccionado para nuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos todos. Visto con un desnudaje, de candela, fríe de cebolla. 9:05. 9:05. Y bueno, quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, que Esopo en los Andes, adaptación teatral de las fábulas de Esopo, el 1 al 29 de septiembre, desde las 19:30. ¿Qué es Esopo en los Andes? Es una adaptación teatral de los tres cuentos de Esopo, La Mujer, El Niño y el Lobo y el Presagio, y La Prueba de la Amistad. Aquí, en esta obra, narrado por la pastorcita Juanita y su abuelo Antonio, quienes, en un lenguaje popular y vivo, presentan a varios personajes que con sus historias nos hacen viajar con la imaginación de las aldeas y las laderas de los Andes hasta el Egipto de las pirámides y las mezquitas. Durante nuestro programa les seguiré contando un poco qué es Esopo en los Andes, esta adaptación teatral de fábulas de Esopo, que pues la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará para todas y todos nosotros en próximos días. Habíamos anunciado la presencia del doctor Pablo Salazar en nuestro programa, y entonces se está convocando a un premio, ¿no? A un premio, el premio Inspira, que se crea como una oportunidad de galardonar a un emprendedor que mediante soluciones de mercado impacte positivamente en la comunidad. Y claro, un emprendedor social es un líder pragmático que logra a gran escala el cambio social sostenible, nos dice. Y la motivación de institucionalizar esta iniciativa es la visión y la trayectoria de los actores en los temas de emprendimiento e innovación social. Entonces, como decíamos al inicio de nuestro programa, hemos invitado al doctor Pablo Zambrano, vicepresidente precisamente de la Cámara, para que sea él quien nos cuente un poco más sobre esta iniciativa que nos parece realmente importantísima, ¿no? La Cámara de Industrias y Producción, junto con Impacto Quito y el apoyo de organizaciones no gubernamentales y privadas, instituciones públicas y académicas, presentan esta primera edición del premio Inspira. Buenos días, doctor. Buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Zambrano, cuéntenos cómo nace esta iniciativa realmente de crear el premio Inspira para emprendedores de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, este premio se va a entregar dentro de del festejo, de la celebración del 79º aniversario de fundación de la Cámara de Industrias y Producción. La Cámara de Industrias y Producción se fundó originalmente como la Cámara de Industriales de Pichincha en el año de 1936. Sin embargo, en el año 2009 sufrió un cambio estatutario importante donde se cambió su denominación y también su composición, ya que dejó de ser únicamente una Cámara de Industriales de Pichincha para convertirse en una Cámara de Industrias y Producción, es decir, poder agremiar, agrupar a empresas que no solamente estén relacionadas con la industria, sino también con el comercio, con los servicios, con el turismo y con otras actividades productivas. Entonces, dentro del 79 aniversario que lo vamos a celebrar el 22 de octubre en la Casa de la Música, nosotros vamos a entregar este premio justamente a la innovación social. Le hemos puesto el nombre de Inspira, justamente porque consideramos que este vocablo, esta palabra, tiene unas características muy importantes, unas características que pretenden motivar a la gente a que inscriba sus proyectos que tengan un impacto social y que sean innovadores, y que justamente estas personas, a través de la inscripción, puedan ser juzgadas, puedan pasar por un panel, digamos, conformado por 7 profesionales expertos de distintas entidades que están coauspiciando nuestro evento, y de una forma transparente, una forma clara, podamos escoger a un ganador. Realmente el premio Inspira, como usted lo ha señalado, es una mirada, o para quienes lo vemos desde fuera, sentimos eso, la invitación a una mirada al ser humano creativo, al ser humano que pues puede producir las cosas con buen sello, ¿no? Con sello propio, con sello de Ecuador, digámoslo así. Es por ahí la cosa. Sí, sí, justamente la idea es motivar a profesionales, a personas que a través de una solución de mercado, que podría denominarse, ¿no es cierto?, den a través de un mecanismo de utilización de mercado, puedan dar solución a un problema social. Por ejemplo, me preguntan siempre, bueno, es un poquito abstracto el concepto que usted está dando, ¿me puede dar ejemplos? Un ejemplo muy claro, el tema del reciclaje, ¿no es cierto? A través del reciclaje o de cadenas de reciclaje se pueden obtener procesos muy importantes, se pueden obtener cambios sociales muy importantes, se pueden organizar cooperativas, agrupaciones de personas que utilizando reciclaje en distintas áreas, ¿no es cierto?, plástico, papel, textiles, madera, etcétera, puedan hacer procesos productivos que a su vez permitan generar ingresos que finalmente concluyan solucionando ciertos problemas en comunidades, en barrios, en lugares, ¿no es cierto? El reciclaje es uno de los ejemplos. Sin embargo, hay una cantidad impresionante de ecuatorianos que están poniendo su intelecto, su capacidad al servicio de la comunidad. Y eso es lo que nosotros también queremos resaltar. Queremos hacer que este premio sea una vitrina para aquellos ecuatorianos cuyo pensamiento, cuyas ideas muy buenas se han plasmado para dar soluciones a problemas sociales. Para inscribirse, ¿no?, para optar por este premio, ¿hay un tipo de reglamento, supongo? ¿Hay una base? ¿Quién puede acceder a este concurso? Muy interesante, y muchas gracias por la pregunta, es muy muy importante su pregunta. El premio está abierto absolutamente a todos los innovadores sociales del país. No hay una restricción ni por ciudad ni por provincia, a todos los innovadores ecuatorianos, incluso si residen, podría darse el caso de que alguien resida fuera del Ecuador. Y claro, lo que nosotros siempre les pedimos es que vayan a nuestra página web, que es www.cip.org.es/premio-inspira. Les pedimos a las personas que nos estén escuchando y que estén interesadas en participar, justamente ver los requisitos que estamos pidiendo en nuestra página web, que vuelvo a repetir, es www.cip.org.es/premio-inspira. Doctor Zambrano, tuvimos la oportunidad, yo creo que hace unos meses, de asistir a una feria de estudiantes secundarios, donde la verdad es que nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Ellos dicen inventos, ¿no? Unos emprendimientos fenomenales. Entre ellos recuerdo una máquina que habían pues inventado estos muchachos para pelar las gallinas, ¿no? De manera que se optimizaba tanto el tiempo como el costo que eso significaba, las 100 gallinas que podían pelarse en tanto tiempo con tantas personas, manos de obra, y esta máquina que simplificaba todo. Están invitados también aquellos pequeños jóvenes emprendedores, pero la verdad es que con un cerebro enorme, ¿no? Por supuesto, yo creo que es muy importante el ejemplo que usted menciona, Beatriz, porque los jóvenes son quienes más energías, más ansias, más ganas tienen. Y obviamente están invitados los jóvenes. Hay ciertos requisitos que nosotros, como les mencionaba antes, están puestos en la página web, pero más que requisitos son quizá criterios, y es importante mencionar, porque obviamente un requisito es algo que uno debe cumplir obligatoriamente, mientras que un criterio, ¿no es cierto?, es algo que no implica una cuestión tan estricta. Y estos criterios que nosotros hemos visto y hemos considerado son justamente con nuestro socio, con nuestro, principal colaborador en este proyecto, que es Impacto Quito. Hemos visto justamente ciertos criterios que deben ser, que son importantes resaltarlos. Por ejemplo, la innovación. La persona, empresa, comunidad, agrupación que quiera participar, tiene que haber generado un cambio social mediante una transformación de prácticas tradicionales, que esto es la innovación, ¿no es cierto? Es decir, traer algo novedoso a lo que no se haya utilizado dentro de un proceso específicamente. La sostenibilidad, es decir, el proyecto tiene que tener un retorno financiero que le permita ser sostenible, autosustentable a lo largo del tiempo. Tiene que haber un impacto social directo, es decir, tienen que haber resultados cuantificables y testimoniales, y estos resultados deben estar documentados de una manera u otra. La extensión y el alcance también es un cuarto criterio importante, ¿no es cierto? Tiene que haberse extendido un poco más allá de lo que del tema inicial y se ha adaptado con éxito a otros contextos dentro del país o internacionalmente. Y finalmente, un quinto criterio que es importante es que este pueda ser replicable, es decir, que el emprendedor esté dispuesto a compartir con otros sus conocimientos, sus herramientas, sus enfoques y sus técnicas para poder adaptar esta iniciativa a otros procesos. Entonces, tenemos estos cinco criterios de evaluación. Se pueden inscribir, ¿no es cierto?, todas aquellas personas que consideren que cumplen estos criterios. Claro. Ahora, hablemos un poco de fechas. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? ¿Esto va a estar abierto al público? Sí. Cuéntenos un poquito. Perfecto. Nosotros lanzamos el proyecto Inspira el 17 de agosto, ¿no es cierto?, hace un poco más de un par de semanas. Y esto va a estar abierto justamente hasta el 28 de septiembre, como fecha límite. Tenemos todo el mes de septiembre para recibir estas postulaciones. Y el galardón, como mencionaba antes, se va a entregar el 22 de octubre en el evento por los 79 años de vida institucional de nuestra Cámara, la Cámara de Industrias y Producción. Importante mencionar que, ya lo dije antes, pero el jurado, digamos, y calificador va a estar conformado por entidades absolutamente independientes, académicas, organismos internacionales. Qué importante. Acreditados, ¿no?, en el Ecuador. Entonces, claro, va a haber una técnica, una lógica muy interesante, muy muy justa, muy objetiva para la calificación del mejor proyecto. Interesante, sin duda, doctor Zambrano. Pues hemos asistido, hemos hecho coberturas de algunas ferias, pero esta iniciativa de ustedes ahora realmente tiene un componente especial, ¿no? Y es esto de realmente buscar lo nuevo, buscar nuevas iniciativas, nuevas formas de producción, es decir, realmente sacar lo mejor del talento ecuatoriano. Eso ya tiene una trascendencia especial, ¿no? Sí, definitivamente. El tema de la innovación, y creo que hay que resaltar este hecho, hemos vivido en el Ecuador un proceso en los últimos 4 o 5 años de fomento a la innovación en distintas áreas, privadas y públicas. De hecho, hay instituciones que se dedican específicamente al fomento de la innovación, y esto es excelente porque permite justamente que los ecuatorianos tengamos espacios, acceso a espacios en los cuales podamos nosotros no solamente fundamentar nuestra idea, sino plasmar nuestra idea. Porque es muy importante que los innovadores, ¿no es cierto? La innovación es un proceso que nace de una idea, pero que tiene que plasmarse. Es decir, la idea no solamente debe quedarse en el papel, y esa es lo más importante, sino que tiene que trascender. Uno tiene que buscar mecanismos, por ejemplo, de financiamiento, mecanismos de apadrinamiento, podría llamarse, ¿no es cierto? El mismo hecho de recibir cierta, de tener mentores que nos ayuden, que nos expliquen. Y justamente los premios nuestros consisten en eso, en ayudar a nuestros innovadores sociales a tener una orientación, por ejemplo, para acceder a financiamiento de sus proyectos, a tener un acceso de mentoría, es decir, que vengan personas que tienen más experiencia y les puedan explicar y decir, miren, nosotros hicimos esta fue nuestra forma de producir, y lo hemos hecho de esta manera, pero pueden mejorar en tal sentido y en tal sentido. Es decir, un poco darte ideas que permitan que tu proyecto pueda consolidarse de mejor manera. ¿Quién gane este concurso? ¿Qué beneficios va a obtener después de presentar su proyecto? Muy bien, hemos visto dentro de los beneficios, hemos visto tres temas fundamentales que va a recibir, digamos, como premio el ganador. El primero es el tema del capital humano, es decir, va a haber una mejora importante, un espacio de incubación y de trabajo en conjunto por 3 meses con cada una de las instituciones que están participando. Por ejemplo, está participando aquí la Alianza para el Emprendimiento y Innovación, está participando la Universidad Técnica Particular de Loja, está participando el INCAE, entre otras instituciones. que van a permitir justamente el poder incubar. ¿Qué significa incubar? Significa justamente tener una dirección, tener una serie de consejos que le permitan al ganador, ¿no es cierto?, consolidar su proyecto. En lo que tiene que ver con el capital financiero, también vamos a tener un acceso y facilitación al sistema financiero y a fondos, ¿no es cierto?, a mecanismos de financiamiento. Comentamos hace un momento que en el Ecuador, desde unos 5 o 6 años, se ha dado un fomento a la innovación y se están generando capitales que apadrinan proyectos de innovación. Entonces vamos al ganador a orientarle hacia esos fondos, esos capitales que pueden acceder. Y también el tema del capital social, es decir, vamos a difundir, ¿no es cierto?, en medios de comunicación, en espacios importantes como por ejemplo Innópolis, que es un evento muy, muy importante, gran envergadura, que está organizando Yachay, que también es otro de los auspiciantes y otro de quienes participan dentro de este proyecto, que le permitirá al ganador poder exponer dentro de un foro internacional que se va a dar aquí en el Ecuador su proyecto, lo cual lo va a posicionar, ¿no es cierto?, de una manera muy grande, muy importante, para que pueda tener eco en la sociedad y en un foro, como les decía yo, académico, un foro de innovación internacional, su proyecto. Entonces, creo que es muy atractivo el poder participar, puesto que hay importantes beneficios. Amigas y amigos, esta mañana estamos conversando con el doctor Pablo Zambrano, vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción, quienes junto con Impacto Quito, igualmente el apoyo de organizaciones no gubernamentales y privadas, instituciones públicas y el apoyo también de instituciones académicas, presenta la primera edición del Premio Inspira, un reconocimiento al emprendedor que con sus proyectos contribuyan a la construcción de un mejor país, basados en proyectos que pues sean efectivos, que transformen positivamente nuestra sociedad. Queremos agradecer enormemente su presencia, doctor Zambrano, felicitar esta iniciativa, por supuesto, y vamos a estar pendientes, quizás fuera posible tenerlo acá en nuestros estudios también, junto con quien sea el ganador o ganadora. Sería importante también saber qué piensa ese emprendedor, esa emprendedora, en qué medida pues ha tenido trascendencia la participación en este concurso. Y este es un espacio de puertas abiertas. Muchísimas gracias por el espacio, Beatriz. Creo que es muy importante fomentar desde medios como este, un medio de comunicación, la Radio de la Casa de la Cultura, premios como el Premio Inspira, ya que son un aliciente, son un fomento, son un incentivo para la sociedad, y creo que es muy importante seguir apoyando la innovación en el país, y más aún la innovación social. Mil gracias, que tenga un buen día. Gracias. Seguimos nosotros con más, amigas y amigos. 9 de la mañana con 25 minutos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva.

en Ecuador, pues este teatro, Teatro Samadhi, es una organización cultural conformada por artistas profesionales que trabajan en desarrollar un teatro que integre las diversas expresiones culturales, urbanas, rurales. Para ello, pues, se apoyan en la investigación de otros, en otros campos artísticos, como la música, las artes plásticas, la narración oral, títeres, danza. Nos dicen que realmente su trabajo se basa en la búsqueda constante de la presencia del actor en escena, puesto que Samadhi, en sánscrito, significa enfocar, fijar la mirada, el sentimiento, la atención en el cuerpo, la voz y el espacio escénico. Entre sus áreas de trabajo, entre las áreas de trabajo de Teatro Samadhi, están la investigación teórica, la práctica, la lectura, análisis crítico de textos y la composición y creación de obras teatrales. Trabajo que es socializado a través de presentaciones y talleres con jóvenes, con niños, con niñas, adultos y adultos mayores. Actualmente, Teatro Samadhi tiene como núcleo de estudio e investigación la Escuela Nómada de Teatro, y se encuentra en un proceso de investigación sobre mitos, sobre leyendas y cuentos de tradición del mundo entero, a través de la narración oral y la puesta en escena, una nueva obra de teatro. El grupo de Teatro Samadhi, amigas, amigos, dedica gran parte de su investigación al desarrollo de talleres con niños, con jóvenes, con adultos y adultos mayores en diferentes sectores, como escuelas, universidades, barrios, parroquias y centros culturales, impulsando la Escuela Nómada de Teatro. Esopo en los Andes, esta es una obra hecha para niños, adultos y ancianos que se sienten en una misma mesa y que disfruten de los manjares según sus distintos gustos y necesidades. Estaremos pendientes, tendremos una entrevista en próximos días con los integrantes de Teatro Samadhi. 9:36 a.m, amigas y amigos. Vamos en este momento con más música, luego de escuchar dos interpretaciones maravillosas. Coincidirán conmigo Guaira, interpretado por el grupo Inti Illimani. Escuchábamos un tema instrumental absolutamente, y luego en el charango del ecuatoriano Fernando Guerrero escuchábamos igualmente este tema, ¿no? La Rosa y el Volcán. ¿Qué tenemos ahora, Andrés? Pablito Valareso, cómo no. Pablo Valareso, uno de los intérpretes importantísimos de la marimba, del vibráfono acá en nuestro país, en Latinoamérica, también nos acompaña esta mañana. Luego de eso, nosotros tenemos un producto radiofónico preparado para todas y todos ustedes. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, quiero contarles algo. La semana anterior, como ustedes conocen, realmente una bronquitis impidió que yo viniera para hacer este programa que tanto me gusta y comparto con todas y todos ustedes. Bueno, como pasan las cosas en la vida, y hacer radio en vivo involucra una cantidad de elementos. De pronto allá en casita no los conocen, no lo saben, pero es parte de la cotidianidad, parte del trabajo, ¿no? Afortunadamente la radio de la Casa de la Cultura tiene un equipo de operadores, de productores, productoras, pero realmente con grandes capacidades, con grandes talentos y ciertamente, valga la redundancia, capacitados para ejercer también otras funciones aquí en la radio. Y ese uno de esos casos es el de Dieguito Salazar, que como las enfermedades, pues desgraciadamente no se presentan con aviso, ¿no? Es decir, pasado mañana voy a enfermarme. Tuvo la gentileza de darme una mano en mi ausencia. Es que habíamos hecho ya una cita con unos y unas invitadas especialísimas que ustedes los conocen ya porque me han acompañado en un par de programas en esto de contar cuentos, de contar historias, con la dirección de Anita Escobar, una actriz reconocida en nuestro país, contadora de cuentos, una experta en títeres, que igualmente pues apoya a estos grupos de la tercera edad en esto de contar cuentos, en esto de escribir, en esto de seguir la vida. Entonces, con muchísimo gusto, yo les había dicho, claro, les propuse la fecha y todo. No pudo ser, pero Diego con su profesionalismo dijo, no, yo puedo hacerlo. Y lo hizo. Este trabajo, este producto radiofónico que lo van a escuchar ahora, es la producción, la edición y las entrevistas inclusive, pertenecen a Dieguito Salazar, a quien agradezco enormemente, ¿no?, este apoyo. Y quisiera, Dieguito, buenos días, gracias nuevamente. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, qué sentiste trabajar con estos maravillosos viejitos queridos por nosotros aquí en la radio. Bachita, muy buenos días a los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo gigante. Como tú decías, el trabajo de estas personas que nos vinieron a visitar aquí a los estudios de la radio fue un trabajo realmente gratificante. Es un gusto para nosotros trabajar con todas las minorías, todos los grupos de personas que vienen y se acercan donde nosotros. En este caso era un grupo de contadores de historias. Ellos se habían autodenominado los contadores de historias de Quito. Justamente a la cabeza de Anita Escobar, una persona con mucha paciencia, con mucho conocimiento, habían organizado este homenaje a un compañero del grupo que días atrás había fallecido. Entonces se acercaron, como les comentaba, aquí a la radio. Nos contaron algo realmente interesante, entretenido al mismo tiempo. Vamos a escuchar más adelante también cada una de las historias que ellos nos comparten, con diferentes matices, ¿no? Unos un poco graciosos, otros un poco misteriosos, entretenidos. Y como les decía, realmente es un gusto trabajar con este tipo de gente. Amigas, amigos, porque la vida a los 60, a los 70, sigue igual de bella y tiene sus propios encantos, pues con mucho cariño vamos a compartir con ustedes estas historias de los contadores de cuentos, contadores de historias de Quito, en homenaje a Gustito, nuestro querido amigo. Ahí está. Gracias, en memoria de Luis Augusto Andrade, habla Jorge Romero, compañeros desde el comienzo en esta narración de cuentos. y uno de ellos es que dice así, dos puntos. Había una vez un perrito, pero bien pequinés, que de tanto comer se quedó con la barriguita al revés. ¿Quieren que cuente otra vez? ¡Sí! Ahí va la segunda. Había una vez un perrito pequinés que de tanto comer se quedó con la barriguita al revés. ¿Quieren que cuente otra vez? ¡Sí! ¡No! Gracias. Bueno, así arrancamos nuestra entrevista. Estamos con el grupo Contadores de Historias de Quito. Nos acompaña en esta ocasión Fanny Lucio, Guido Proaño, Gerardo Ruiz, Segundo Ruano y Jorge Romero. Han venido acá a la Red de la Casa de la Cultura a contarnos cada uno un cuento en un homenaje a Augusto Andrade, fallecido, un compañero de este grupo al que hacemos mención. Y vamos a empezar con Fanny Lucio. La tradicional celebración de San Pedro y San Pablo lo escribió Augusto Andrade. A fines del mes de junio se celebraban las tradicionales fiestas de San Pedro y San Pablo, en las cuales se disfrutaba mucho con dos actividades recreativas, como la chamiza y la pelota envenenada. Los amigos y vecinos nos reuníamos para encender una fogata grande en medio de la calle, para lo cual nos proveímos de leña, palos y hasta material viejo que se arrojaba al fuego para avivarlo, es decir, para que salgan las llamas de la chamiza. Enseguida nos animábamos a saltar sobre ellas gritando: San Pedro y San Pablo, abre las puertas del cielo y bota caleb para pan. O también se decía: San Pedro y San Pablo, abre las puertas del cielo, cierra las del infierno y venite a calentar. No faltaban los más temerarios, que eran los más grandes, los cuales tomaban un palo largo y lo utilizaban a manera de pértiga para saltar cuando las llamas estaban altas. Algunos asomábamos con las orejas y las pestañas medio quemaditas, pero no importaba, ya que era consecuencia de nuestra alegre y divertida celebración. La pelota envenenada era un juego que compartían niños, jóvenes y adultos, para lo cual elaboramos una pelota con trapos y se la envolvía con alambre. Una vez lista se le regaba querosín para seguidamente prenderla. Una vez encendida se la arrojaba para que se inicie una feroz batalla entre dos bandos antagónicos y así saber quién pateaba mejor y con más fuerza. Yo era muy pequeño y tenía muy pocas posibilidades de estar en semejante bataola, pero me daba modos para correr tras la pelota y dar uno que otro puntapié. Terminado el juego, no faltaban los quemaditos y uno que otro ventanal vecino con los vidrios rotos, como resultado de una festividad tan inolvidable que ha ido desapareciendo. Gracias. Muy amable, esta era la intervención de Fanny Lucio. Continuamos ahora con Guido Proaño, que nos tiene otro cuento. Mi participación, pues, como agradecimiento especialmente a quien nos condujo, Anita Escobar, y como homenaje a quien fue nuestro gran compañero Augusto Andrade. Dice así: ¿quién fue el ocurrido que dijo que hablando se entienden las personas? Bien, el teniente llama al sargento Cabascango y le dice: por orden de mi capitán, mañana la tropa asistirá al campo de ejercicios en uniforme de campaña, a fin de que puedan presenciar el eclipse de sol que según los periódicos tendrá lugar a las 11 en punto. Más tarde, y en el mismo lugar, asistirá un especialista en astronomía y explicará a los soldados la causa del raro fenómeno. Pero si llueve, haga que las explicaciones se realicen en el comedor del cuartel. ¿Me entendió, sargento? Sí, mi teniente, a su orden. ¿Es sargento? Llama al cabo Angulo y le dice: comunique a la tropa que por orden de mi capitán, mañana habrá un eclipse de sol en el campo de ejercicios. A continuación empezará a llover, por lo que las tropas pasarán al comedor del cuartel, en donde el astrónomo en uniforme de campaña les dirá a los soldados lo que los periódicos dicen acerca del fenómeno. El cabo reúne a los soldados y le dice: mañana a las 11 el capitán eclipsará el sol con un periódico en el campo de ejercicios. Más tarde vendrá un especialista y hará llover en el comedor. Pero para que el raro fenómeno se produzca, la tropa deberá estar con el uniforme de campaña. Un soldado da la noticia a otros que no le habían escuchado y les dice: mañana a las 11 el sol eclipsará al capitán, quien por la tarde volverá a aparecer en el comedor del cuartel con cara de fenómeno. Los astrónomos tratarán de explicar las causas de este fenómeno, pero si no los entienden, irán a ver a un especialista. Además, los soldados llevarán periódicos para taparse por si acaso llueve. Interesantes los cuentos que nos comparte Guido Proaño. A continuación, Gerardo Ruiz con otra narración. De igual manera que mis compañeros, lo hacemos esto en memoria de nuestro gran amigo que fue Augusto Andrade. Voy a empezar esta narración. Es una historia de dos leones que formaban una hermosa pareja. Mantenían una entrañable amistad. El viejo, por una parte, era un gallardo y airoso león. Todavía conservaba un aire majestuoso. Y el otro era un joven, flexible, esbelto, con un pelaje y una melena impresionante. Eran inseparables amigos. Corrían juntos por las llanuras, con la experiencia y la estrategia de sus años y con la agilidad, soltura del más joven, los dos eran queridos y respetados en la manada. Un día, la llanura se llenó de ruidos. Había una pelea a muerte. Se desconocían los motivos. El león mayor daba tremendos zarpazos y rugía ferozmente, lanzaba destelladas por doquier, demostraba porque estaba enojado, pero solo le fingía, porque sabía que sus fuerzas ya no le respondían igual, ya que se sentía muy viejo y cansado. Era hora de dejar lo malo y la autoridad de su digno sucesor. Al fin se dejó vencer por él con alegría y satisfacción, y murió él y el joven quedó. Muy bien, ahora también tenemos la intervención de Jorge Romero, que nos va a compartir otro cuento en homenaje a Augusto Andrade. Gracias, Jorge Romero. Realmente, pues en esta reunión que hemos tenido, creo de que todos estamos plenamente satisfechos y agradecer a Anita Escobar porque nos guió y nos guía hasta este momento para ser los mejores narradores de cuentos. Y un homenaje póstumo para Luis Augusto Van Raven, nuestro compañero, que en paz descanse. Me voy a permitir narrar un cuento de la vida personal que forma parte del grupo y de los cuentos que hemos narrado oportunamente. Y dice así: sin pan ni pedazo. Éramos una jorguita de unas 8 o 10 personas, bien amigos, nos llevábamos, nos ayudábamos mutuamente. Y teníamos dentro de esos a Pepe, un amigo que era bastante pobre, y consecuentemente, como nosotros ya comenzamos a trabajar, todas las cuotas de las reuniones que teníamos, a él nunca le cobrábamos. Fue así de que seguíamos nuestra amistad, nuestras reuniones, y un día aparece con una chompa nuevita el amigo este Pepe. Nos quedamos sorprendidos, nadie dijo nada. Posteriormente, días después, con un terno nuevito, ya nos llamó la atención y conversábamos entre nosotros, ¿qué es lo que le está pasando a Pepe? Más sorprendidos estábamos que 2 días después apareció una linda moto, que ni nosotros teníamos, pero él apareció con moto. Ya nos llamó la atención y tuvimos que conversar con él. Y le dijimos, ¿qué es lo que te está pasando? ¿De dónde sacas el dinero? En ese tiempo eran solo sucres. ¿De dónde estás sacando tanto dinero? Dijo, bueno, yo les cuento después, les invito, dice, a la casa de mi novia, de mi enamorada, o como quieran ustedes llamar, y nos fue llevando a la tola. Ahí en la tola, en esa reunión que comenzó a las 3 de la tarde, fue un hermoso baile, y ahí encontramos a 3 hermosas chicas. Fuimos 3 amigos y él, éramos 4. Y 3 hermosas chicas que decíamos, ¿cuál de ellas será la enamorada de Pepe, de nuestro amigo? Y así pasó la fiesta, la música que iba y venía, los bocaditos que también venían y se iban, las colas por aquí y por allá, y la fiesta estaba muy hermosa. Nos dieron también una pequeña cena, y en esa cena estábamos más admirados todavía, y no sabíamos cuál de las 3 chicas era la enamorada de nuestro amigo. Y esto nos permitía a nosotros, simple y llanamente, era una pared que no podíamos ingresar a tratar de conseguir una de las 3 chicas, que nos tocaba una para cada uno. Sin embargo, de esto pasó la noche, la fiesta iba, y no podíamos conseguir ninguna chica, por el respeto que teníamos a Pepe, que no sabíamos cuál era el enamorado. Más al terminar la noche, que eran ya las 7 u 8 de la noche, teníamos que retirarnos, la mamá de estas 3 hermosas chicas habló y más o menos dijo lo siguiente, que agradecía y felicitaba a Pepe por tener tan hermosos amigos y tan simpáticos amigos. Y nosotros en nuestras mentes decíamos, bueno, pero ¿cuál es la enamorada? Pues para poder nosotros, ya se acababa la fiesta y estábamos sin nada nosotros. Y dice, agradecerle nuevamente, y te agradezco, le dice a nuestro amigo Pepe, y que seas muy feliz con tus amigos. Se acercó y le dio un beso en la boca. Ahí supimos que la enamorada había sido la mamá y no las hijas. Esto nos dio pues una desesperación pues al vernos, y cada uno de nosotros nos miramos porque nos quedamos sin pan ni pedazo. Gracias. Muy interesante lo que nos conversa Jorge Romero. Y para terminar, en esta ocasión nos acompaña Efraín Espinosa, que nos va a narrar también un cuento en homenaje, como les decíamos, a Augusto Andrade. Queremos agradecer a nombre de Juntémonos en la Casa a los contadores de historias de Quito, Fanny Lucio, Guido Proaño, Gerardo Ruiz, Segundo Ruano, Jorge Romero y Efraín Espinosa. Gracias por su presencia, que tengan un buen día y continuamos con más en Juntémonos en la Casa. Gracias, muy amable, gracias, éxitos. Bueno, esta es una forma realmente maravillosa de concluir nuestra jornada el día de hoy. Como ustedes han escuchado, estos son nuestros contadores de historias de Quito. Para ellos nuestro homenaje, nuestro respeto, nuestro cariño. Amigas y amigos, el día de mañana les invito a que nos escuchen nuevamente aquí, por los 940 AM. Juntémonos en la casa, desde 9 de la mañana hasta las 10 horas. Mil gracias, buen día, hasta mañana. Y pues, Andrés Viracocha, gracias por su trabajo el día de hoy.